Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Yo soy bailarina. Yo soy comerciante. Yo soy ilustradora. Yo soy joyero. Radio Faro. Yo soy mecánico. Yo soy estructura. Yo soy creativa. Yo soy una artista. Somos diversidad en resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. ¡Hey! Bienvenidos a este programa de radio que hacemos adolescentes ixtapaluquenses sobre temas que nos gustan. Yo me llamo Romina Velázquez y hoy, junto con Orlando, hablaremos de un tianguis de libros que se llama San Fernando. Y nuestra invitada es una conocida de antaño. ¡Hola, Romina! Nuestro programa de hoy está dedicado a los libros, que ya no solo son para niñas y niños, sino para todas las personas que quieran conocer más sobre libros chidos. Nuestra invitada se especializa en libros infantiles, pero en donde los venden hay letras para toda la familia. Ya lo dijo Orlando, libros, letras y personas que seguro tienen recomendaciones más que chidas, según tus gustos y preferencias, hoy en el programa. Pero antes, vamos a escuchar una canción de Los Ángeles Azules, con Jimena Sarañina, ya que ella es, que se llama Mis Sentimientos, y después la sección llamada ¿Qué es? Y luego regresamos. Las Mil Puertas. Boom. saber que he sido un paso más en tu sendero de amor. Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, no te lo dice mi corazón. Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor. Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, no te lo dice mi corazón. ChatGPT, hay miles de géneros musicales. La música está en todas partes. La puedes sentir. Con sus sonidos expresas lo que sientes y te desahogas. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos de la música. Llévate mantel para la mesa, 10 pesos. En las calles se pueden escuchar muchos sonidos. Y cuando se combinan, hacen una melodía que a veces nos gustan y otras no tanto. Diferentes artistas de la música hacen canciones en diferentes géneros musicales como cumbia, reggae, pop, rock y los que se puedan imaginar. Juntando cualquier sonido se forma un ritmo y si a eso le pones una letra, está lista una melodía creada a base de los gustos de cada persona. Todos podemos hacer nuestra propia canción. ¿Tú has hecho alguna? Le voy a recomendar también. Es un método de relajación. A través de la música puedes sentirte mejor. Cuando una persona la escucha, puede hacer muchas cosas, desde cantar, bailar, ponerse feliz, triste o hasta te puede llevar a otro mundo con solo escucharla. La música nos conecta. Siempre que estamos lejos de alguien y suena una canción que nos recuerda a una persona, sientes bien chido. Muchas veces ese sentimiento no se puede decir con palabras. Así que un conjunto de sonidos te ayuda para expresar sentimientos, emociones, recuerdos que vivieron tú y el artista con el que haces match y que te hace sentir algo en tu cuerpo. La música es algo que necesitamos todos para bailar y crecer. Son letras que alguien escribió con mucho sentimiento y dependiendo quien la escuche, sentirá algo diferente con ella. La música. La neta, ¿cuál es tu música favorita? La música. Hasta aquí nuestra primera cápsula. Nosotros somos La Belleza del Arte. Agradecemos al IMRIT por las facilidades. Estamos en todas las redes sociales como Semillero Creativo Ixtapaluca. Nos escuchamos a la próxima. Las Mil Puertas. Escuchamos a Los Ángeles Azules y una cápsula sobre la literatura. Ahora, un tianguis que seguramente todos los que nos escuchan han ido a alguno, o cerca de su casa se pone un espacio como estos. Ahora, ¿con qué vamos, Romina? Vamos con nuestros invitados que nos platican sobre el tianguis de libros más grande de Latinoamérica. Así que comencemos con la entrevista. Las llaves. Hola Verónica, hola Sergio Núñez. Gracias por venir hasta el Faro de Oriente a platicarnos sobre el tianguis de San Fernando. Primero, ¿cómo nació este tianguis? Hola Orlando, hola Romina, muchas gracias por su invitación. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues este tianguis es un colectivo. Apenas tuvieron su quinto aniversario, entonces y hubo pastel y fiesta y todo, porque son una serie de libreros, librerías y personas comunes que deciden vender libros, entre ellos nosotros. Sí, son más o menos 5 organizaciones que se ponen a un costado del Panteón San Fernando vendiendo libros como si fuera un tianguis. Se ponen en el piso y muestran cada sábado unos 100 libros aproximadamente y los ponen a la venta. Esta es la tercera vez que platicamos con Verónica, que se especializa en libros para niños, pero seguro hay libros chidos para adolescentes. ¿Nos das tu top 3? Ay, top 3. Siempre es complicado con ustedes tener un top 3. Pero a mí me gusta más recomendarles como temas. Yo creo que los cómics, por ejemplo, ahorita creo en preadolescentes porque están creciendo mis niños. Entonces, preadolescentes, los cómics son geniales. Los libros de terror, cualquier libro de terror. Y incluidos autores que pareciera que no son para peques, como Edgar Allan Poe, por ejemplo. Es muy buena idea. Y poesía, siempre lean poesía, siempre lean poesía. La verdad es de que yo no conozco mucho a esos autores, pero pues voy a tratar de acercarme a ellos. Ya que nos diste el top 3 de libros chidos para adolescentes y aprovechando que Paola ya nos explicó que es un tianguis, vamos con Sergio, platícanos qué días y dónde se ponen. Sí, el tianguis de libros de San Fernando se pone todos los sábados. A partir de las 10, 11 de la mañana se instalan los... que muestran los libros y se termina como a las 4 de la tarde. Son 200 expositores y muestran libros desde muy económicos, desde 10 pesos hasta joyas literarias, y muestran todo tipo de temática, infantiles, literatura, arte, filosofía y algo de historia. Se escucha que este lugar es muy interesante, y más porque son los sábados y yo no tengo nada que hacer esos días. Pero bueno, vimos unos videos en TikTok en donde nos enseñaron que en este lugar hay unos libros viejos y libros nuevos. ¿Por qué recomendarían visitar este tianguis de libros, Verónica? Yo creo que, primero, porque es un lugar donde van a encontrar de todo tipo de libros, de verdad, todo tipo de libros. Todos los libreros y libreras somos unos personajes. Entonces también van a ver a gente muy especial, muy diferente, que amamos los libros, que nos gusta acercarlos y que estamos en la calle. Eso siempre es muy bonito, que la cultura, los libros y todo esté en la calle, que esté al acceso de cualquiera, que no deban de pagar una entrada o algo similar. Y es divertido porque alrededor está muy cerquita del centro de la Ciudad de México. Entonces después pueden ir, comer una nieve, darse una vuelta, no sé. Es un plan completo para el sábado. Claro que sí, voy a tratar de tomar en cuenta los horarios que nos han dicho y tratar de buscar un espacio para poder ir. Otra de las cosas que vimos en los videos de TikTok es que hay subastas de libros. Alguien ofrece un libro, da un precio y a quien le interese va ofreciendo más para llevárselo. ¿Cómo funciona esta subasta? Una de las organizaciones tiene por costumbre hacer estas subastas. Ya tiene más de 5 años esta práctica, y lo que hacen es una persona se sube, como el que va a hacer la subasta, pide un libro a alguien, lo muestra y empieza la subasta a veces desde un peso, y los participantes van pujando hasta que llega a la puja más alta y se llevan ese libro. A veces tienen mucha fortuna y hay libros que se han ido en miles de pesos, pero algunos otros se van en 50, 80, 100 pesos. Es lo cotidiano y pueden poner a subasta el libro que deseen. Es muy sorprendente esto porque yo nunca he ido a una subasta de libros. Pero bueno, hay un tianguis para todo. Este se especializa en libros y seguro hay libros de temas específicos. Como tú, Verónica, que te especializas en libros infantiles. ¿Qué tipos de libros específicos encontraremos? Yo he visto dentro de mis compañeros que algunos llevan historia de México, hay muchos sobre historia de México, filosofía, arte, hay libros gigantes que le van a gustar a toda la familia porque son libros con fotografías, con mapas, libros muy raros que ya no van a encontrar, no los van a encontrar en ninguna librería, solo ahí en San Fernando. Eso también es lo bonito de San Fer, que pueden encontrar cosas que no han visto en ningún otro lado. ¡Wow! ¡Qué padre que esa sea como una característica de este tianguis! Uh-huh. Y pues la verdad es de que me gustaría visitarlo porque hay varios libros que me gustaría haber tenido y pues no los tengo. Entonces, pues sí me gustaría ir a ese tianguis. Uh-huh. También segurísimo que hay gente que cada semana va a este tianguis y puede que si no encuentra lo que busca, los encarga. ¿Cuántos puestos hay en este tianguis? Pues como comentaba Sergio, justo son 200 expositores. Y sí, definitivamente todos repiten, ¿verdad? O muchos repiten, los visitantes. Sí, hay clientes asiduos que van cada sábado a encontrar las peticiones que hicieron anteriormente. Y hay mucho bibliófilo, que son amantes de los libros, y existen muchos en la ciudad y son los que recurren cada sábado. Se ve que en este lugar voy a encontrar varios libros que me encantan. Estamos hablando del tianguis de libros más grandes en América Latina. Con Verónica y Sergio, vamos a escuchar la segunda canción de la tarde. Es Las Batallas de Café Tacuba. Y después regresamos a Radio Faro. Las Mil Puertas. acaso fue tu hermano quien te indujo? O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevar. Estamos de vuelta en Las Mil Puertas. Escuchamos a Café Tacuba con Las Batallas, canción basada en un libro de José Emilio Pacheco. Regresamos con Verónica y Sergio, que nos hablan del Tianguis de San Fernando. Vimos que hay un espacio para recitar poemas. ¿Quiénes participan en este lugar? Ah, bueno, es que los eventos también son muy variados. Puede haber una presentación de libro, puede haber un cuentacuentos, puede haber quien recite. Les comentaba que el sábado pasado fue el quinto aniversario, entonces hubo fiesta, hubo músicos. La verdad, como es un lugar muy plural, pues hay mucha creatividad, y como hay diversidad de arte, pues también hay diversidad de reclamadores. Entonces yo creo que cualquier persona, si decide ir a Sanfer y empezar a leer poesía, nadie lo va a detener, pueden hacerlo. Les recomiendo que lo hagan. Ah, de hecho, cerca de este lugar hay un museo panteón con el mismo nombre. ¿Les ha pasado algo paranormal o tal vez alguna coincidencia extraña? No, nada paranormal hasta ahorita. Lo curioso está en el panteón, que ahí viven muchos gatos. Y estos gatos son muy consentidos. Son gatos, si uno los ve, sorprende porque son muy grandes, muy gordos. Y están muy consentidos como por todo el entorno. Eso es lo más sorprendente cerca del panteón. Pero algo paranormal, no. ¡Wow, qué padre! La verdad es de que a mí sí me daría mucho miedo que pasaran este tipo de cosas. Los libros es uno de los temas que nosotros les damos un espacio siempre. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener antes de visitar este lugar? Pues lo primero es llegar temprano, es como la sugerencia, porque es cuando está la mayor diversidad de libros, están expuestos casi todos. Vayan temprano porque también no van en un horario que hay tanta gente para transportarse, y también el calor. Y vayan temprano porque normalmente llueve, si llueve en las tardes, pues evitan esa contrariedad. Y la otra es que si pueden llevar cambio, si pueden llevar efectivo, bien, y de verdad pueden encontrar libros desde 10 pesos. Entonces no es necesario llevar tanto dinero. Y vayan abiertos a encontrar cualquier tipo de libro. Bueno, ya tengo mis recomendaciones para ir el próximo sábado. Hay temas que nos apasionan y le ponemos mucha atención en conocer lo que más se pueda. ¿Cómo entraron al mundo de los libros y libreros? Pues yo llevo poco tiempo en esto, llevo 8 años más o menos de librera, y yo entré precisamente porque quería trabajar en un lugar que me gustara mucho y que pudiera estar mucho tiempo, y eran las librerías el lugar ideal. Entonces así fue como entré, pero creo que realmente la inspiración es leer. O sea, siempre me ha gustado mucho leer, me siento muy segura, muy a gusto rodeada de libros, y fui aprendiendo que es un oficio, fui aprendiendo que te puedes dedicar completamente a los libros y que puedes vivir de ellos, pero digamos que la mayor satisfacción es la vocación hacia el libro. A mí me gusta estar entre libros desde siempre, me encanta la lectura y me encanta el comercio. Entonces junto a estas dos partes, libro y comercio, y me dedico a la venta de libros al por mayor. Wow, qué padre que tomen eso como una inspiración. Y bien como dicen, si haces algo que te gusta como trabajo, pues realmente no va a ser un trabajo. Correcto. Este lugar es un espacio que tiene lectores y fans de los libros. Se vuelve como un lugar especial para algunos. ¿Qué significa para ustedes ser parte de esto? Para mí es un lugar maravilloso porque yo iba como lectora a comprar mis libros y ahora poder tener como un espacio me da mucho gusto. No es un lugar en el que vayamos muchos libreros de librerías infantiles, pero hay que empezar por algo y me gustaría pensar que estoy como pionera llevando algún material, a pesar de que ya hay compañeras y compañeros que llevan material infantil, pero somos los menos, entonces vamos a hacer que crezca esa oferta infantil en San Fernando. A mí me encanta San Fernando porque me siento como en un espacio en el cual me siento libre. Me encantan los libros, me encanta el comercio, también me encanta platicar con los lectores. Cada uno de ellos tiene historias que los han movido, que los han conmovido por las historias que han leído. Y también los atraen los libros, entonces me siento muy contento y en un ambiente muy grato. Así como lo dicen, hay cosas que no cambian nuestra vida. ¿A ustedes cómo les cambió su vida los libros? Pues yo creo que mi vida es completamente diferente gracias a los libros. Y desde que empecé a leer, cambió mi vida. Porque son otros mundos, otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, unos compañeros constantes, sinónimo de libertad. Los libros son lo mejor que me ha pasado. Yo vivo literalmente entre libros, las paredes son de libros, todos los días los recibo, los vendo, hablo de ellos, entonces sí, mi vida es estar entre libros. ¡Wow, qué padre! Ya nos han platicado mucho sobre libros, pero para ustedes, ¿qué es un libro? Para mí es el mejor objeto que ha creado el hombre, definitivamente, porque a través de él se crean muchas otras cosas. A través de él se pueden comunicar por todo el mundo 1,000 personas. Podemos estar en contacto, en conexión con personas con las que tal vez ni siquiera vamos a hablar alguna vez y estamos en conexión con su parte más íntima y creativa. Entonces, para mí es el mejor objeto que ha creado la humanidad. Sí, definitivamente. Coincido con ello. Es un objeto maravilloso, el mejor invento que hay. Y es de mucha utilidad, tanto para la imaginación porque te lleva a sí, literalmente a otros mundos, puedes estar como en vidas alternas, pero además te sirve como manual para aprender varias cosas y para aprender cosas y ejercerlas. Ahorita en esta entrevista me entró una duda. ¿Ustedes ya se habían imaginado que iban a estar en este tianguis de libros? Sí. Solo esperamos un tiempo. Nosotros llevamos un poco tiempo, llevamos 2 meses nada más, pero estamos muy contentos con ello y nos gusta mucho estar preparando los libros, el material, para poder mostrarlos a nuestros clientes y a nuestros colegas. Yo no me lo había imaginado, la verdad. A mí me gustaba mucho ir como lectora, no veía cómo podía entrar a una librería infantil. Afortunadamente nos abrieron el espacio y veo peques, veo familias, entonces creo que vamos haciendo caminito y sí se va a hacer bien. Wow, qué padre, y la verdad es de que aunque haya sido o estén poco tiempo, pues se la hayan pasado chido. Pero pues para cerrar su participación, ¿cómo están en las redes sociales? ¿Y cuáles son las que más usan? Por si alguien tiene alguna duda o simplemente quiere saber más de este tianguis. Yo estoy como Abracadabra Librería en Instagram, Facebook y en TikTok. Utilizo por igual todas las redes. Pueden encontrar cualquier información en mi catálogo desde Google. Ponen Abracadabra Librería y ahí estoy. en mi caso, si nos googlean o en cualquier red social, estamos como Librero en Andanzas. Así nada más nos buscan. Y el Tianguis de San Fernando también lo pueden googlear así como Tianguis de San Fernando o Tianguis de Libros, y así lo pueden encontrar. Muchas gracias a Verónica y a Sergio por venir a Las Mil Puertas. Seguro yo voy a ir el siguiente sábado porque con todo lo que me dijeron me encantó. Vamos con Ángel, que nos dice de dónde viene la palabra libro, y regresamos. ¿Qué es según ChatGPT? ¿Qué es según ChatGPT? La palabra libro viene del latín liber, que originalmente significaba la parte interior de la corteza de los árboles, una capa fibrosa y flexible que los romanos usaban como superficie para escribir. Con el tiempo, el término liber pasó a designar cualquier escrito registrado en ese material, y más tarde a cualquier obra escrita, sin importar en qué soporte estuviera. De ahí evolucionó al castellano como libro, con lo que hoy significa un conjunto de hojas generalmente encuadernadas que contiene un texto. Libro en griego se dice biblión, en hebreo sefer y en alemán book, casi igual que como se dice libro en inglés. Las mil puertas. Gracias a Ángel por decirnos de dónde viene la palabra libro según ChatGPT. Ahora vamos con Evan, que nos contará cuáles cuentas hay que seguir si te gustan los libros. Cuéntanos cuáles cuentas. Cuéntanos cuáles cuentas. Yo soy Evan y hoy en Cuéntanos cuáles cuentas les tengo que recomendar 5 redes sobre libros que tienes que seguir si te gustan los libros. La primera es el canal de YouTube Letras Curiosas. Ahí Amy, con quien ya platicamos en el programa, nos recomienda libros para los más pequeños. Los chidos para niñas y niños son una garantía. La segunda cuenta es Poesía en Voz Alta. Tiene más de 8000 suscriptores en YouTube y es un canal en donde dan a conocer librerías y gente que lee diferentes libros. Así que es la segunda recomendación. Número 3 es la llamada Dime un Libro. Está en Instagram y tiene 303,000 seguidores. Solamente te dice de qué trata de una manera muy breve y si a ti te interesa, lo vas a buscar. Recomendaciones cortas. Número 4. Nuestra invitada de hoy tiene una librería que se llama Abracadabra y, como ya dijo, es especialista en libros infantiles. Está en Instagram como Abracadabra Librería. Vayan a seguirla y a descubrir libros chidos. Número 5 está Libros B4 Tipos. Es una cuenta de Instagram en donde se recomiendan libros escritos por mujeres. Así que si ustedes no conocen muchos libros escritos por chicas, esta es la opción. Yo soy Evan y esta es la sección de la Triple C o Cuéntanos cuáles cuentas. Nos escuchamos la próxima recomendación con más cuentas chidas en redes sociales. Bye. Las mil puertas. Muchas gracias a mi tocayo de apellido Evan por esas recomendaciones en la sección de la Triple C. Ahora, ¿a dónde nos vamos, Orlando? Es momento de despedirnos y de agradecer a los participantes de este programa: Romina Velázquez, Orlando Martínez, Ángel Bautista, Evan Velázquez, en el guión Luis Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. La próxima semana tenemos un invitado nuevo, canciones nuevas, la Triple C, que es según ChatGPT y más. Los invitamos a seguirnos la pista en redes como Semillero Creativo Ixtapaluca. Que tengan un buen fin de semana. Bye. Las mil puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las mil puertas. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok como @ Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.